Introducción. La consideración de los valores ocultos que constituyen la expresión psicológica del ser humano ha de ser nuestra tarea inmediata. Nos hallamos muy cerca del final del siglo XX y, tal como se nos ha enseñado ocultamente, el próximo siglo vendrá revestido de grandes promesas espirituales. Las más importantes serán, sin duda, el advenimiento del instructor del mundo y la exteriorización de la jerarquía espiritual del planeta en el mundo físico de relaciones humanas. El primer acontecimiento fue profetizado ya por los grandes videntes del pasado, quienes, según se nos dice, poseían el supremo arte de leer el mensaje oculto de las estrellas, utilizando la intuición superior como medio de comunicación e interpretación, y no simplemente el estudio intelectual de los mapas astrológicos concernientes al planeta Tierra. El segundo acontecimiento es consecuencia del primero y surge del conocimiento oculto de las leyes soberanas de la evolución, cuyas expresiones, hábilmente entrelazadas, dan fe de una concatenación eterna de hechos y acontecimientos condicionados por la actividad de una ley común que abarca indistintamente lo cósmico y lo individual dentro del marco infinito del espacio universal y teniendo como finalidad augusta la unificación espiritual de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes. El hecho de la exteriorización de la jerarquía, el quinto reino de la naturaleza, y su íntimo e inminente contacto con la humanidad, el cuarto reino, marcará lógicamente una etapa trascendente dentro de la evolución planetaria y vendrá a ser como el punto de partida para el siguiente paso a dar por los discípulos mundiales que triunfaron de las pruebas a que fueron sometidos y cuya meta inmediata será sin duda el centro místico de Shambhala, morada del Señor del Mundo y el lugar más incluyente y misterioso del planeta. Otros acontecimientos menores, aunque asimismo de gran importancia para la humanidad, tendrán lugar también como efecto directo de los dos hechos trascendentes anteriormente reseñados. Por ejemplo, la unificación de las iglesias del mundo bajo el imperativo del amor y de la comprensión, y la dirección de los departamentos de la política, de la ciencia, de la educación y de la economía del mundo por parte de cualificados adeptos e iniciados de la gran fraternidad blanca del planeta. Introducirse en la vida oculta y tratar de sumergirse en su infinita zona de misterios son actividades naturales sobre las cuales tratarán las distintas temáticas de este libro. Implicará, por tanto, una serie de explicaciones esotéricas, aunque sencillas, y sin aparato técnico alguno, en un intento de someter a la consideración del lector una variedad de razonamientos claros y comprensibles, amparados en la lógica y el sentido común. Así, esta introducción al Agni Yoga ha de ser tan exquisitamente simple que su presentación ha de estar enteramente libre de ideas o conceptos cuya comprensión deba conquistarse a base de esfuerzos o disciplinas mentales, lo cual implica siempre rigidez y demuestra la existencia de una serie de conformismos psicológicos basados en la tradición, en el dogma o en el irreflexivo miedo al futuro. Es obvio, pues, que una presentación tan exquisitamente sencilla de la vida oculta exigirá de mi parte una simplificación asimismo profunda de mi visión de la verdad y el reconocimiento sincero de las necesidades psicológicas de los aspirantes espirituales del mundo en los momentos actuales, en cuyas manos buena voluntad y sinceros propósitos de realización descansa el porvenir de la humanidad y el éxito de la gestión cósmica realizada por los señores del karma a través del gran avatar de Acuario y del intento supremo del señor del mundo en la obra planetaria de exteriorización de la jerarquía, una obra cósmica mancomunada para testificar una vez más en el devenir de las edades el amor de Dios y el cumplimiento del plan solar en lo que respecta a nuestro mundo. Espero tener éxito en esta misión de presentar a la consideración de los aspirantes espirituales de nuestros días una visión muy clara y comprensible del Agni Yoga, el yoga del fuego o el yoga de síntesis, tal como he aprendido en el ashrama y tal como le exigen los tiempos actuales. La verdad, cuya realidad se halla por doquier y constituye el aliento puro e inmaculado que subyace en el fondo de todas las cosas, es un descubrimiento que nos atañe a todos. Si en las expresiones de esta introducción al Agni Yoga podemos entresacar mancomunadamente alguna verdad positiva y concluyente que nos ayude a descubrir la esencia pura de la verdad, del propio ser y de la propia vida, me sentiré particularmente muy satisfecho, ya que de una u otra manera, tanto ustedes como yo, habremos penetrado algo más profundamente dentro del corazón, en donde, según el Agni Yoga, se halla el bloque inmenso de las verdades que deben ser reveladas en cada una de las épocas de la historia planetaria. Vicente Beltrán Anglada. Nota del editor. El presente libro fue escrito y editado en 1981.